lágrimas que no creen en la vida no son lágrimas del sol. Son manantiales donde no crece una flor. Amor, amor, amor. Lágrimas que no creen en la vida no son lágrimas del sol. Son manantiales donde no crece una flor. Amor, cree en ti, en tus sueños. Cree en ti, en tu destino. Eres tú quien construye. Eres tú el camino que iluminas con tus alas que vuelan hacia el amor. Lágrimas que no creen en los sueños no son lágrimas del sol. Son manantiales donde no crece una flor. Amor, amor. Lágrimas que no creen en la vida no son lágrimas del sol. Son manantiales donde no crece una flor. Cree en ti, en tus sueños. Cree en ti, en tu destino. Eres tú quien construye. Eres tú el camino que iluminas con tus alas hacia la libertad. Amor, amor. Lirios que no creen en los sueños no son lirios que perfuman el ruiseñor en las montañas. Lirios que no danzan con la vida no son lirios del alma, de la tierra, en las montañas. Amor, amor. Cree en ti, en tus sueños. Cree en ti, en tu destino. Eres tú quien construye la vida. Eres tú el camino que iluminas con tus alas que vuelan hacia la libertad. Lágrimas que no creen en la vida no son lágrimas del sol. Son manantiales donde no crece una flor. Amor, amor, amor, amor.